será razón de corazón, porque tú eres de verdad con quien soñé. Ven, déjame llevarte y conquistar cada momento tu piel y tus deseos de mujer. Abrázame, porque tú eres mi vida, la gran pasión que me agita, y de tus labios yo quiero beber el néctar, querida. Seremos como agua y fuego, escribiremos la historia y juntos descubriremos la noche como estrellas. Tú y yo, camino del amor, vamos de la mano hasta encontrar ese tiempo exacto que será de corazón, amor, amor. Será razón de corazón, porque tú eres de verdad con quien soñé. Ven, déjame llevarte y conquistar cada momento tu piel y tus deseos de mujer. Abrázame, porque tú eres mi vida, la gran pasión que me agita, y de tus labios yo quiero beber el néctar, querida. Seremos como agua y fuego, escribiremos la historia y juntos descubriremos la noche como estrellas. Tú y yo, camino del amor, vamos de la mano hasta encontrar ese tiempo exacto que será de corazón, amor, amor. Exacto que será de corazón, amor, amor.